tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y ahora comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Aquí tenemos a nuestros buenos amigos y compañeros. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues bien, tranquilica. Sí, sí, por decir algo, no hemos parado, pero tranquilica. Sí. Bueno, buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Tú siempre tienes que hablar antes de hora. Has abierto el micro que estabas hablando. Te lo voy a tener que cerrar siempre. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, hasta este momento bien. Sí, hasta ahora bien, pero parece que está ahí con la estaca ahí. A ver cuándo se empuja. Es que hay que estar al loro. Al loro. Hay que estar al loro. ¿Dónde está el loro? El loro, pues ahí una jaula a lo mejor. Sí, ¿no? Sí. Vete a saber dónde está el loro. Dios, bueno, qué barbaridad. Bueno, pues. Menos mal que lo llevamos bien. Sí. ¿Qué hacemos o qué? Vamos a comentar. ¿Sí? Que como hacía un par de semanas que no mirábamos si teníamos petición o no, pues hoy tenemos unas cuantas. Y entre las peticiones. Entre las peticiones. Y el amigo Paco. Sí. Que Paco hoy ya quiere ampliar. Que nos han mandado. Ya no son tres. Ya son tres. Cuatro. No, pues el espacio son las tres de Paco. Y vale, que se la guarde para el próximo. Para la próxima semana. Bueno. Vamos a empezar ya. Claro que sí. De eso se trata. Seguro. Seguro. Empezamos con unos pioneros, pero bien pioneros, porque estos se formaron a final de los 50. Sí. Y oye, y además alguno de ellos era músico de conservatorio, ¿eh? Sí, señor. De hecho, aún se conserva el Pedro Gené. Bueno, no, ya está jubilado. Está jubilado. No, hace poco sacó un disco. Boomerang o algo así. A lo que me refiero que está jubilado, porque él estaba dando clases en el. Ah, sí, sí, sí, pero bueno, que sigue haciendo. ¿Cómo es? Algún bolo que otro. Sí. Claro. ¿De dónde viene eso de bolo? ¿No será actuación o concierto? Claro, nosotros nos movemos en unas décadas que ya no. Hombre, bolos, galas. Claro. Eventos. Bueno, que nos vamos con los Lone Star, con la canción Laila, de 1970. Anda, que no sonó. ¡Buah! Y sigue sonando, Y sigue, sigue. Buen año. De hecho, va a sonar ahora mismo. Adiós, mujer, para siempre adiós. Me voy de aquí, todo se acabó. Tu pensamiento y tu religión son más fuertes que mi corazón. tus ojos negros, tu pelo al sol, desierta playa que nos unió. No llores, Laila, si he de partir, tal vez pronto te olvides de mí. Mañana vuelvo a mi país, tu imagen ya no se irá de mí, y allí en mi casa recordaré nuestro amor que volando se fue. En la ciudad de Jerusalén hay un lugar que no olvidaré, aquella mesa, solos los dos y tus labios diciéndome adiós. Una gran canción, ¿eh? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y además, oye, vaya canción no tengo que fue ¿qué pasa muy oída y muy... Sí. Y bueno, y en las discotecas, de las primeras discotecas que hubo, sonaba en ellas. Claro que sonaba. Tú date cuenta que la canción es de 1970. Por eso. Y Lolón está en aquel tiempo... Oh, casi nada. Eran fuertes. Eran fuertes, eran fuertes. Sí, señor. Comentábamos con el compañero y nos estábamos fijando en el trabajo del bajista. Mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo. Vaya dominio. Además, de verdad. De instrumento. Pues hay un tema de ellos que es el de Río Sin Fin. Ajá. ¿Sí? Que el bajista también. Sí, sí, sí. Se las trae, ¿eh? En el. No sé si en el 70, pero en el 72, 73, 74. Pero 73, 74, seguro. Iba el de los salvajes, el Sebas. Sí, Sebas. Uh-huh. Que digo, vayan dos grupos que han militado este hombre. De lo mejor, por no decir los mejores. Bueno, sigamos. Vamos a seguir. Y nos vamos con el grupo Cascades. Sí, señor, al año 63. Sí, casi señor. Nada. No hace años ni nada, ¿no? Casi nada. Y un tema que se titula Al ritmo de la lluvia. Mira, está la tormenta. That it would go and let me cry in vain and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair? For her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Una conjunción de voces, sí, cuasi perfecta. Ahora, vaya tema que fue versionado, ¿eh? Bueno, yo creo que en España todos la cantaron todos. Y los que no eran de España. Y los que no eran de España. Creo que fue una cosa muy, muy, muy. Claro, pero ¿sabes lo que pasa entonces? Me parece que lo hemos comentado más de una vez ya. Hoy en día es muy fácil bajarse las canciones, acceder a las canciones, incluso a las partituras, tablaturas, lo que. Pero es que entonces, en los 60, 70 no era tan fácil. No, tenías que cogerte toda la guitarra o el teclado y sacar la canción. Sí. ¿Qué hacían muchos de los músicos? Sacar una canción que fuera pegadiza y muy sencilla de ejecutar. Exacto. A ver. Mira lo que me pasaba. Así enseguida salía, ¿qué pasaba? ¿Cómo se distribuía? Pues los grupillos que íbamos los domingos a hacer los bailes por los pueblos alrededor, siempre llevaban las canciones fáciles de sacar y de interpretar. Me claro. Entonces, claro, si era fácil de sacar de los acordes de esa canción, pues enseguida. Claro, y la gente la pillaba enseguida. Y la gente la pillaba enseguida. Claro. Bueno, vamos con una que en el 75 pegó. En radios, en chiringuitos, en discotecas, en todo. Bueno, la Silver Convention. Fly, Robert, fly. Oh. Muchísimo, muchísimo discotequero esto. Sí. Pero mucho. Sí. ¿Cuántas veces has pinchado en la, ahí en la galaxia? Pues hablando de pinchar, se está preparando una buena, ¿eh? Sí. Una buena para el día de aniversario, día 22 de abril. Se está preparando algo. Ya iremos a anunciando y diciendo, porque me parece que va a empezar por la mañana la marcha hasta el otro día por la mañana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. 24 horas mínimo. Mínimo. Bueno. Y mira, y precisamente la siguiente canción, que es mía. Mía, la que petición. ¿La canción? Sí. No, la canción no, la petición. La petición. Vale, vale. Porque buscando, estamos buscando la música que se ponía al principio de la galaxia, hace 50 años. Y me apareció esta canción que hacía, pues casi desde entonces, que no escuchaba. A Chicago, una canción de 1974 que es Mongonucleosis. Hablando de pinchar. Hablando de pinchar. ¿No pinchas tú en Lina Cero? El día 24 de abril, día San Fermín, sí. De 12 a 2, pincharemos en Lina Cero, precisamente para conmemorar el 50 aniversario de la galaxia, y se titulará pues algo así, 50 años de galaxia y tal. ¿Y van a venir los de la galaxia también aquí? Pues va a venir gente, sí. Vale. Se supone que sí. Posiblemente venga hasta el primer gerente que tuvo a la galaxia. Uh-huh. Vaya. Que es 50 años más viejo que cuando la cogió. Eso seguro. Mira, mira, qué marchica. Chicago. Es maja, ¿eh? Sí, señor. Y hace pero años y años que no la escuchaba. Pues fíjate, si dices tú que es de tus tiempos de la galaxia. Ah, pues es de la, día, ¿no? Del año 74, pues de fíjate. 50 años. Hace 4 días. Sí. 4 días. Y sí, medio. De la semana pasada. Y de momento, última petición, de momento. De momento. Porque nos pedían algo de pequeñiques, pero como no decían el qué, pues lo que hemos elegido ha sido del último disco que grabaron, bueno, del penúltimo, porque el último fue el concierto de 60 aniversario. Pero en el 96 sacaron un disco muy bueno llamado Diáspora, y hemos cogido por la canción que abre el disco, la de Dolores, por si tenéis dolores, sobre todo que no sean de parto. Nada. Vale. Si tienen dolores, para que tomen. Un tema en el cual vamos a contar con la presencia de nuestro encantador coro y bailarín, además, que es Dolores. Chimpún, bueno, canción de Chimpún. Pequeñiques, Oye, sonaba muy bien, Bueno, la grabación es del día del 60 aniversario. Sí, que por la cierto, que hemos puesto. Es un tema nuevo, ¿no? Nuevo, nuevo, del año 96. Uh-huh. 1996. Del, bueno, el último. Es con que grabaron el disco, ¿no? El penúltimo. Sí, claro, pero aquí ya faltan la mayoría, ¿no? Solo está Ignacio y Félix, ¿no? No, de los fundadores, Ignacio. Ignacio nada más. Solo. Sí, porque Félix entró después. Entró después. Sí. Félix estaba con los Silvers, creo que era, y que ya en los Silvers llevaba batería de doble bombo. Sí. Bueno, la verdad es que cuando llegaba y ibas al cine, vivías una, bueno, de las primeras, luego ya mucho. Aquí en Zaragoza, no sé si eran Los Gritos o algún grupo también llevaba batería de doble bombo. La cosa es que algunos grupos llevaban batería de doble bombo, pero solamente usaban uno. Félix usaba los dos bombos. En el grupo, con un doble pedal o no sé cómo era en eso. En un grupo que estuve yo, Musical 7. Llevaba dos bombos. Llevaba dos bombos. ¿Pero empleaba los dos o uno solo? Creo que fue la primera que hubo. Y estuvimos, y la estrenó el Gacho en San Jorge. Ah, sí, era San Jorge. Una Slingerland. Slingerland, era la batería. Boba. Ese es parecido, Anito. Sí, pero, claro. Se iba a Londres y traía un fajo de micrófonos. Necesitaba, claro. una de las ocasiones, necesitábamos un trompeta. Vino uno, y dice, sí, pero es que yo no tengo vente conmigo. Se fue a Serrano, pum. Toma. Trompeta. No me rompas la mesa. Oye, bueno, prosigamos. Bueno. La leche. Con perras chufletes, siempre se ha dicho. Siempre. Uy. Qué romantiquez. Esta la pido yo. Sí, sí. Pero si no le dejamos al jefe pedir, fíjate tú. Pasado. Los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos y recordemos solo lo más bello, aquellas cosas que dejaron huellas. Intentemos reconstruir. Bueno, pues esto que hemos escuchado es vaya Lorenzo Santamaría. Vaya balada, que todo el mundo lo conoce y ha oído a la canción, Sí. Bien, y al otro lado del teléfono pues tenemos a nuestro amigo Lorenzo Santa María. ¿Casualmente? Casualmente, casualmente, sí, ha sido de casualidad. De casualidad. Sí, señor. A ver, señor Lorenzo. Hey, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos muy, días. Muy bien estamos. Por fin, por fin tenemos aquí, aunque sea al otro lado del teléfono, a Lorenzo Santa María. Llevamos tiempo intentando y no nos quitamos sombrero porque no usamos. Bueno, ha salido por ahí unas noticias, ajá, por las redes sociales, sobre todo, uh-huh, de Lorenzo, diciendo que saca un nuevo disco. Ahí vamos. Sí, bueno, en realidad es nuevo porque lo he grabado de nuevo. Sí. Pero son las canciones de siempre. Ya. Pero es aquella cosa de que tenemos muchos cantantes, ¿no? Aquello de demostrar que todavía estás ahí, ¿no? Sí. Y por eso lo grabé entre octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, son ya, para que no me olvides, Bailemos, Si tú fueras mi mujer, Te quiero a ti. Oye, lo que estás nombrando, Lorenzo, por Dios. Todo números unos allá por los años 70. Y algunos... Sí. Por encima del uno. Oye, a todo esto, lo has grabado nuevo, pero con... ¿cómo era? ¿En antiguo o has modernizado las canciones? ¿O la música? No, mira, lo que hemos hecho es con la banda que voy a llevar en la gira que voy a empezar ahora ya, lo hemos grabado aquí en el estudio como si fuera en directo casi. Ajá, perfecto. O sea, de cuando actúes en directo, que la gente no diga, oh, esto no es lo mismo que el disco, ¿me entiendes? Sí. O sea, que en directo sonaremos igual que el disco. Uh-huh. Sí. Y que es una cosa que a mí particularmente me gustaba la idea, ¿no? Sí. Y bueno, y en vez de esperar, por ejemplo, que a veces se hace grabar el concierto en directo, pues hemos preferido hacerlo al revés. Uh-huh. Ajá. Grabar, digamos, el concierto, pero en el estudio. Sí. A fin de que el disco puede salir ahora ya y luego, y ahora en mayo tengo la primera actuación y dos tengo en mayo con directo rabioso, o sea, y una cosa que no sé si sabéis es que me voy a despedir con estos conciertos. No, eso también lo he leído por ahí. ¿Con qué permiso? Y yo digo que ¿por qué? Bueno, ¿me preguntas por qué? Sí. Porque todavía, mira, estoy en forma todavía. Sí, sí. Y cuando hablamos de cantantes de 70 y pico... Eso, 70 y pico. Sí. Hombre, ya sabes que hay que demostrar un poquito que estás ahí, ¿no? Sí, bueno, pues claro. Esa es la intención, ¿no? De hacer unos buenos conciertos de ahora que estoy en forma, vaya, coño, ¿por qué no voy a decirlo? Y eso es, porque no aquella frase típica y tópica de que morir en el escenario, a mí no me va. Yo quiero morir como los malos en la cama. los malos siempre mueren en la cama. O sea, en la cama, pero sin más detalles, en la cama. Exacto. Y pues eso es lo que yo quiero, o sea, quiero despedirme bien con la gente que le interese mi música y tal, y hacer un buen concierto de despedida. Pero claro, lo que pasa que, a ver, seamos realistas, y si cuando termino la gira esta me piden que vaya a otro sitio, es muy difícil negarte, ¿no? Claro. Lorenzo, lo decimos aquí muchas veces, que cuando, a la edad que sea, te pica el gusanillo de la música... Mm. Para sacarte ese aguijón, ya date cuenta que hay muchos cantantes que se han despedido y han vuelto. Miguel Ríos ahora, ahí está. Sí, es cierto, pero es lo que te digo, es lo que os digo, o sea, es difícil si me empiezan a pedir aquí y allá. Es difícil, ¿no? Sí. Negarte, sobre todo si estás bien, normal, Sí. Ahora, acá, a veces hay veces que la desgracia de que tienes... estar enfermo o tienes algún problema, eso ya son cosas, claro, eso ya son otras palabras. Claro. Dices que inicia gira. Sí. ¿Pasará por Zaragoza o qué? Yo creo que es un sitio donde hay que ir. Por supuesto. Lo que pasa, que esto lo lleva la promotora mía y esta de Moon World, y ellos están trabajando en el tema. Ya. Pero en mayo empezamos en La Nucía, que es Alicante, en un teatro que hay muy interesante, muy bonito. Luego vamos a Oviedo y luego vamos a Valladolid y a Barcelona y a Mallorca y etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me acuerdo. Lo que no pasa, me acuerdo ni quiero acordarme. Mejor. Lo que pasa es que hoy en día las giras son muy diferentes a los 70, ¿eh? Hombre, que entonces era la carretera y ni las carreteras eran lo que son ahora, ni los coches eran, y muy diferente, ahí, ¿no? Ahí entra la frase esta, carretera y manta. Ajá, sí, señor. Sí. Yo hacía la gira, los bolos que hacíamos con un R12, tío. Ya, sí. Un R12 verde, familiar. Ajá. Mientras todos los cantantes de mi época, y que eran igual que yo de populares en aquel momento, todos iban con su Mercedes, era la hostia. Sí, ¿y qué pasa? Yo iba con mi R12, tío. ¿Y qué pasa? ¿Que no te llegaba para tener un Mercedes o qué? Sí, pero no me ha interesado nunca el a ver, ¿cómo diríamos? El presumir ya, de coche. Ajá, sí. A mí no me interesa esto. No, diferente ya. Al amigo... El amigo Bruno Lomas, que cada 3 meses cambiaba de coche y vaya coche que ponía. Así le fue el pobre hombre. Sí, sí. Sí, no, pero esto es cuestión de... No, gustos. Es cuestión de gustos y de afición. Sí, hay sí. Hay gente que le gusta mucho los coches. Y bueno, les luego gusta tener lo mejor y tal. A mí no me interesa esto, me interesa más otras cosas que te voy a decir, para que voy a explicártelo. Sí. Lorenzo, perdón un momento. Perdona. Hace años que nos conocimos, bastantes años. Estuvimos actuando juntos en la Sala San Jorge en Zaragoza. Puede ser, sí. Hace muchos años. Yo tengo ahora actualmente 76 años. Pues, profesional desde los 16, que me examiné, que entonces había que examinarse. Hoy ya no. Oye, eso se me ocurre a mí una pregunta. Y me dijiste, oye, ¿dónde se puede comer en plan casero? Digo, en mi casa. Y claro, yo os hubiera llevado a mi casa perfectamente. Pero os llevé a un restaurante, allí en la Ciudad Jardín, al lado de la Sala San Jorge, al restaurante Embajadores, y allí os quedasteis a cenar y tal. Pero siempre me acuerdo de ese momento. Y la pregunta viene ahora, ¿cenasteis bien? Bueno, eso ya es cuestión. Claro, yo no lo recuerdo, No, es que... no lo recuerdo. Pues sí, mi nombre es Alfredo Olaya. Olaya. Bueno, sigamos. Vamos a seguir. Un poquito de historia. Oye, tú, ¿cómo fue que tú has sido siempre rockero? Ahí está. Y de pronto te pasaste a las baladas. Bueno, pero no es de pronto. O sea, a ver, yo cuando me acuerdo muy bien, cuando me separé de los Z66, era final de los 70, de los 60, o sea, 70, el año 70, 1, 2. Sí. Ahí, en esta época, no sé por qué, es un misterio, pero la gente prefería cantantes solistas. Sí. Y los grupos seguían existiendo, por supuesto, pero las compañías de discos apostaban por solistas, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue, me machacaron tanto tiempo que me fuera de los Z para cantar como solista, que al final me convencieron. Sí, pero me costó, me costó, uh-huh, porque a mí me gustaba ir con mis compañeros, claro, y colaborar en todo con el grupo. No era... Sí, pues claro, eso es lo que te quería decir yo. El que pasaba, porque solista, tú dejaste a los Z66, Mike Kennedy dejó a Bravos, Los Mitos también les pasó, a Pop Tops, a Canarios, todos. Sí, pero ya te digo, esto no sé por qué pasó, pero la verdad es que las compañías querían solistas. ¿Ya? Y ahí fue. Ya. Y, por lo que decías tú de las baladas, porque no sé por qué también los solistas tenían que cantar baladas. Ahí está, sí, es verdad. Si claro. Te das cuenta, sí. Si te das cuenta y lo repasas, verás como casi todos los solistas tuvieron éxito con baladas. Aunque sí. Fuera el tema como tu rockero. Luego pasasteis a balada. Oye, por cierto, una balada. Yo no sé dónde fue, o leí o escuché que uno de tus grandes éxitos, Para que no me olvides, cuando te la presentaron, no confiabas tú mucho en el éxito de esa canción. Es cierto. Más que no confiara, es que no me interesaba mucho. O sea, fue un tema entre otros que grabé uh-huh. y tardó muchísimos meses en ser éxito. Pero muchos, ¿eh? A lo mejor 6, 7, 8 meses. Pero y cuando... Me acuerdo que yo estaba cantando con mi grupo y cantando, quiero decir, ensayando. Sí, sí. Y me llamó el de la compañía de discos y me dice, Lorenzo, que está llegando el número uno y tal. Pero yo era muy... A mí no me interesaba mucho esto. Me interesaba tocar y cantar. El directo. Y exacto, y bueno, era el número uno, perfecto, vale, muy bien, pero no era mi preocupación, ¿me entiendes? Sí. En cambio, la compañía de discos sí, porque esto significaba que vendían discos, que al final era un negocio, ¿no? Sí, además el tema creo que era de Rafael Gil, ¿no? Sí, Rafael Gil era un ejecutivo de allí, el sí. Director artístico. Sí, señor. Y tenía la virtud de componer bastante. Sí. Aunque al final me han dicho alguien, no sé si no, tampoco me importa mucho, que parece que ser que su padre era el que componía los temas. Anda. Y bueno, una tontería, ¿no? Porque tanto da quien lo componga. Lo importante es que la canción era interesante. Sí. Y era buena. Ahí está. Era muy buena. Sí. Oye, también una época te dedicaste a... O sea, te apartaste de la música para cine, televisión y tal, ¿no? Bueno, ¿hiciste alguna que otra película? Sí, más que apartarme, es que me llamaron para hacer una película. Por lo visto funcionó bien mi trabajo y me llamaron de otra y de otra hasta 7 u 8 películas. Y durante este tiempo hacía algunos bolos, pero no podía dedicarme... cuerpo y alma, ¿me entiendes? Sí. O sea, sí, me llamaban de, yo qué sé, de Zaragoza, ¿vale? Iba a Zaragoza a actuar, me llamaban de donde fuera y iba a actuar, pero claro, el cine de antes, el de ahora es diferente. El de antes eran 3 o 4 o 5 meses de rodaje, ¿me entiendes? Sí. Y no podía estar para otra cosa, ¿me entiendes? Pero retirarme, no es que te retiraras. Te apartaste un poco. Sí, pasó esto. Sí, un poco como en stand-by, ¿no? En stand-by, ¿qué se dice? Sí, luego, la última película me llamaron desde Barcelona y para hacerla allí me llevaron a la playa a comer una paella y en aquel momento yo estaba viviendo en Madrid y yo digo, ¿pero qué coño hago en Madrid? Y aquí en con la paella tan buena que hay aquí. Eso está tan bien. Y ahí me quedé, en Castelldefels, en Barcelona. Y ya desde entonces me vivía aquí. Luego me fui a vivir a Mallorca otra vez. Luego regresé otra vez a Barcelona y así. Y como, a ver, como si fuera un vagabundo rodando por el mundo. Bueno, qué bien la ha quedado tú. Sí. ¿Cómo sí, se sí. nota que lleva muchos años o digamos bastantes años? Y cuidado, que creo que también hiciste a un teatro musical, ¿no? Una obra musical. Sí, mira, me llamaron en Mallorca, se hizo un musical que se llamaba Isla de Amor o algo así, Isla de Amor, que era con canciones de Tomeu Peña. Tomeu Peña es un cantautor mallorquín muy importante porque compone muchísimo y tiene canciones fantásticas y todo basado en sus canciones, ¿no? Y entonces me ofrecieron un papel allí y lo hice. No era muy partidario de los musicales, pero como era en Mallorca eran 5 o 6 días, dije, vale, no hay tiempo de cansarme, o sea que lo hago. Y justamente terminamos el último día y me llaman de Barcelona, el Dagol Dagón, para que quería comer conmigo y explicarme un proyecto. Y coño, y el proyecto era Cop the Rock, que era un musical sobre la, la canción, los grupos catalanes de aquella época, ¿no? Y me quedé 6 meses aquí en el Victoria. Y fue fantástico, porque los chicos todos eran jóvenes, yo hacía el papel de rockero, de viejo rockero, que había ido a vivir a Mallorquín, se había ido a vivir a Girona. Te habían hecho el papel expresamente para ti, excepto en lo de viejo. Sí, sí, es que es lo que siempre pienso, que José Luis Bozzo, que era el director de La Gol de Bomba, yo creo que me hizo el papel para mí. Oye, estamos escuchando de fondo el Noche de Blanco Satén, que tiene infinidad de versiones, pero se dice que una de las mejores versiones es esta, la de, o sea, ya de Lorenzo Tamayo con Z66, y que incluso creo que aún la llevas en repertorio. ¿Cuál es? Noche de Blanco Satén, sí. Sí, sí, la he vuelto a grabar otra vez. Ahora, sí. ¿En este disco que sacas está? Sí, exacto, es la única versión que hay de otra gente que no soy yo. Y sí, porque es un clásico. Exacto. Es igual que Parque de los Olvidos, es un clásico, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, son temas que siempre puedes hacer, ¿no? Sí. Mira, ahora están ahí llamando. ¿Ya te llaman para el avión? Sí. O sea, porque participa... No es para mí, es un cambio de puerta. Ahora no llaman a nadie. No llaman a nadie. Cuando hay un cambio de puerta. Ah, bueno. Es que para... Nos hacen trabajar a nosotros ahora. Sí, te has dado cuenta. Sí, sí. Pero en todo, ¿eh? Sí, en sí, todo. Sí, sí. O sea, ellos deciden una cosa y los demás tenemos que trabajarlo. Y encima luego pagarlo. Exacto, porque ahora yo tendré que buscar mi puerta, claro, ¿no? Esto que anuncian es un cambio de puerta. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a decir al que nos está escuchando, que es que Lorenzo Santamaría nos está atendiendo desde el aeropuerto de Barcelona, porque te sales ahora de viaje, ¿no? Para Mallorca, se va así. Sí, me voy a Mallorca, he estado 3 días aquí con mi mujer y mis hijas, y me voy a Mallorca con mi hermanita que tengo, que no tiene hijos, y yo estoy con ella. Y estoy 3 o 4 días en Mallorca y 3 días o 4 aquí en Barcelona, y así voy. Pues muy bien. Gastándome la pasta, tú, con estos de Vueling y Air Europa, bueno, me van a hacer un monumento. Hombre, si te gastas la pasta es porque la tienes, si no, no te la gastarías. Sí, pero no. Es pesadito cada semana tener que gastar pasta. Hombre, eso sí, sí, sí. Oye, pues mira, bueno, yo creo que es el día 30 de este mes, voy para Mallorca. Así que si estás bien por Palma, por ahí, te daré un toque. A ver si coincidimos. No estoy seguro, porque yo ya te digo, improviso, yo no tengo el día exacto, porque cuando veo que tengo 3 días que no tengo algo importante, me voy para allá. ¿Qué? O al revés. Cuando estoy allí, si tengo algo que hacer en Barcelona, me vengo a Barcelona y ya está. Ajá, pero yo te llamaré pues si estás y si coincidimos. Pruébalo. Pero yo quiero veros en Zaragoza, ¿eh? Bueno, sí, en Zaragoza seguro, cuando también vengas por aquí. Y aunque no nos comamos una paella, pero comeremos cosas muy buenas. Comeremos ternasco, un ternasco, por ejemplo. Bueno, pero aquí hay muy buena comida, hombre, ya lo sé. Sí. Yo no sé por qué, pero... Sobre todo los de la zona aquí, de, por ejemplo, no lo dijo ya Santi Carulla y tal, que la zona del tubo se la conocían todos. Sí, sí. Ah, sí. ¿Eh? Claro, hombre. Es claro. Una zona todo de tapas y de buen tal. Cada ciudad en general tiene su calle o calles donde hay unas comidas fantásticas. Exacto. En el norte, por ejemplo, en Bilbao. Y las 7 calles de Bilbao. Sí. Y en Pontevedra allí, en Vigo y todo eso también. Ostras, en el mercado de la piedra. Sí. Y nosotros que hacemos bueno todo, porque tenemos buena, como decimos para aquí, buena ganica, lo hacemos todo bueno. Algo que te quería preguntar, ¿cómo va el tema ese? A mí me gusta mucho esto que te juntas con Janet, Miki o tal, y vais haciendo, o sea, la idea me parece fabulosa. Para mantener pero lo hemos dejado ya. Este mes pasado decidimos dejarlo porque yo tenía este proyecto, Janet va mucho por América, Sí. Y Miki va por todas partes porque es un tío un poco inquieto también. ¿Pero cómo? Que no para. Y entonces decidimos dejarlo porque a veces no era muy difícil combinarlo. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí. Era, durante una época estuvo muy bien y tal, pero ahora ya era difícil combinarlo. Era, el otro día nos salió una televisión y de los tres solamente podía ir uno. ¿Entiendes? Quiero ya, decir, ya. No, pero la idea a mí personalmente me encantaba. Entre otras cosas por mantener vivo ese espíritu de los 70. Sí, estuvo muy bien sí. Y ya te digo, hemos ido por todas partes. Sí, por todas partes. Menos por Zaragoza. No, en Zaragoza estuvieron al principio, cuando empezaron. Entonces yo era muy joven. Venían con un, no me acuerdo cómo se llamaba, un cantante italiano. Sí, exacto, yo tampoco me acuerdo ahora, pero era un tío. Sí, lo buscaremos. Y además os pasearon por Zaragoza con unos coches de estos americanos grandes. Sí, una limusina de que estas, sí. Y estos descapotables. Sí. O sea, no iban en un R12. No iban en el R12, no. Estuvieron en el teatro principal. Ah, mira. Sí. Y otra cosa, y los cantantes de tu, dijéramos así, de tu época, los 70, hay mucha gente, por ejemplo, Braulio, está rompiendo por Latinoamérica. Y Anede ha venido hace 4 días. Y Vélez. O sea, hay cantidad de, sobre todo solistas sí, españoles que están rompiendo por toda Sudamérica. Y yo estuve con Braulio hace, como antes de la pandemia. Ajá. En Colombia sí. Actuamos juntos de allí. Y bueno, hacía años no lo veía, pero sí, allí trabaja por es que no para. Bueno, porque es un mercado enorme. Piensa que toda Latinoamérica es enorme. Ya, yo es que lo comparaba, digo, en los 70 hubo mucho sudamericano o mexicano, centroamericano, que venían aquí y rompían, sobre todo los principios cuando venían con el rock en español, ¿no? Y digo, y ahora parece que son los artistas españoles los que están triunfando y rompiendo por allí. Bueno, no, yo creo que ha sido permanente, no es una. Porque. No sé por qué las baladas y todo este tipo de música les gusta mucho a los latinos. Allí en los conciertos van las madres básicamente con la hija. Uh-huh. Esto no ocurre aquí, o sea, aquí va quien va, pero allí ocurre esto. Una madre de 40 años a lo mejor va con su hija de 20 o de 15. Y hace poco me contaba Paco Pastor, el de Fórmula Quinta, dice que se quedó muy extrañado e incluso habló con ellos porque había 3 generaciones, estaba el abuelo, la hija y la nieta en un concierto suyo. Sí, dice, es muy raro, dice, pero le chocó, claro. Sí, es lo que te digo, que allí por eso se mantiene este tipo de música. Claro. Al final es por eso, porque los jóvenes les interesa, aparte del reggaetón, pues eso te quería preguntar ya para ir acabando. ¿Qué opinas del reggaetón? Bueno, mira, yo lo escucho dos o tres canciones y me gusta y todo. Sí, dos o tres canciones, ¿eh? Uh-huh. Pero en una rueda de prensa en Colombia me acuerdo que dije, bueno, preguntaban qué te gusta y tal, y yo les dije que me gustaba el reggaetón. Y me querían matar todos los periodistas porque es que todos me miraron con una cara como que dice este que está loco. Pero no, yo tengo una hija, ahora tiene 19 años, pero me he tenido que tragar todos estos años últimos. sí. Este tipo de música, y hay algunas cosas que me gustan y todo, pero a ver, un tema o dos, ¿entiendes? Para aguantar toda una mañana o una hora la misma música no me va, ¿eh? Que yo supongo, recuerdo que cuando yo empezaba a meter Bravos o Beatles y Rolling en casa, pues mi padre le pasaba lo mismo. Eso es lo que te quería decir. Diferentes épocas y diferentes gustos. Claro. Pues Lorenzo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, ¿eh? Que hacía tiempo ya que te queríamos tener aquí, que esa gira venga por Zaragoza. Sí, me aseguro. Avisas un par de días antes para preparar bien las calles del tubo. Ya, claro. Y bueno, también te decirte que nosotros nos conocimos en el 74, cuando iba el amigo Sebas con no, estoy mezclando cosas, vale. En el 74, en una discoteca de Teruel, en Andorra Teruel, que ahora cumple 50 años. Coño, hombre. son muchos años, ¿eh? Muchos años. Yo he cumplido unos cuantos más, pero... Pues en el 73 estuviste allí. Yo creo que tienes, bueno, 20 y algo, ¿no? Sí. Sí, por ahí, hechos, ¿eh? Bueno, hechos. Yo, porque yo digo que tengo 19, sí, y la verdad es que yo no miento. No, tiene 19, y otros 19, y otros 19, y otros... Pues yo tengo 19 cumplidos. Bueno, Lorenzo, que eso, que muchas gracias, un fuerte abrazo y que te esperamos por aquí, por Zaragoza. Vale, pero ya sabes que alfombra roja, ¿eh? Sí, sí, hombre, eso no hay ningún problema. Y nos pondremos smoking y todo. Venga, un abrazo. Gracias, amigo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Muy bien, pues ya hemos hablado con nuestro amigo Lorenzo. Que ya hacía días que queríamos tenerlo por aquí, coincidíamos. Ahí está. Y mira, hoy ha coincidido y él en el aeropuerto. En el aeropuerto, y además que lo han cambiado de puerta. Ahí está. Bueno, pues vamos a un espacio que hace unos viernes inauguramos, que lo inauguramos con el nombre de Las Tres de Paco. Mm. Paco hoy nos está escuchando desde Almería. Pero es un fiel seguidor, nos dice y nos pide, nos ¿cómo es? ¿Socilita? No, solicita. Nos pide. Eso, nos pide. Está. Y la primera que nos pide es una... ¡Buah! Empezamos bien. Bueno, se refiere, él lo ha querido hacer el otro día, fue el Día de la Mujer, y canciones dedicadas a la mujer, pues... Tela. O sea, entonces he elegido tres. Bueno, en realidad he elegido cuatro, pero como son las tres de Paco, no vamos a poner cuatro, si no vamos a tener que cambiar el nombre. Claro. Ahí está. Bueno, y la primera es un disco que grabaron en 1980 Barbara Streisand con los Bee Gees. Oh. Casi nada. Y esta canción es Woman in Love, o sea, mujeres enamoradas o algo así. Escuchar. O amor de mujer. También. I turn away from the wall. Esto es una obra de arte, esta bueno, canción y la interpretación. La obra de arte, lo bien que canta esta mujer, ¿eh? Cómo mantiene la nota ahí arriba. Sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Que no es fácil. No. No es nada fácil mantenerla, ¿eh? No. Pero esta mujer cantaba de maravilla, ¿eh? Y bueno, pues, canta, creo, todavía, ¿no? Sí, pues hemos puesto a veces una canción de ella cantada, luego la vamos a buscar. Con la Celine. Con la Celine Dion, la de Tell Me What I Love. Tell Him. Bueno, vamos ahora con el grupo Gallery, creo que es. Gallery, sí. Puede ser, sí. Y Mujer Misteriosa, otra que entra entre las tres en el espacio, las tres de Paco. You must have a key, the lock to her heart doesn't turn easily. Bueno, pues bueno, hemos escuchado al grupo Gallery y ahora nos ha pedido otra canción nuestro amigo Paco. Oye, oye, que está entrando que aquí una... Que se titula Woman. Del grupo Barrabás. Por el grupo Barrabás. Buenos Barrabás, ¿eh? Muy buenos. Por cierto, sigue todavía el Barrabás. Barrabás Mol. Mol. Que está sacando un disco de hace no sé cuántos años. Un nuevo disco. Lo que parece que está actuando mucho es por la... Bueno, ahora con la... Sí. El movimiento esto no sé, pero estaba mucho, mucho pegando por allí. Por allí, por Rusia. Sí. Que nos entra aquí un WhatsApp que dice: muy buena música estáis poniendo. Y luego me he dado cuenta que es Paco, claro. Estamos poniendo las tres de Paco. Ya le vale a este Paco ya. Bueno, vamos con Barrabás, ¿eh? Buen tema, ¿eh? Muy bueno. Este Paco entiende, ¿eh? Además, ha mandado ahora un WhatsApp en Andorra, bueno, y en todos sitios, pues estaba el... Ahí decíamos los furbolines, o sea, la sala esta de recreativos, furbolines y tal. Furbolines y billares. Y siempre había una sinfonora. Sí. Y dice Paco, dice, me parece estar en los furbolines, del tío Ricardo escuchando la sinfonora a todo volumen. Porque, por cierto, vaya potencia que tenían las sinfonoras aquellas, ¿no? Sí. Pues la verdad que sí. Oye, por cierto, hablando de sinfonolas. Sí. Linacero. Sí. Hay una sinfonola, pero ahí está. Ahí está. Creo que funciona, pero no está nunca enchufada, ¿eh? Oh, joder, para no gastar. No, pero será para que pinche Charlie. Pero era raro el bar que no tenía sinfonola, ¿eh? Todos. Raro. Yo creo que todos. Sí. Entrabas a la pomba, ya pone. Pero a mí lo que me hace es eso, la potencia que tenían aquellas sinfonolas. Hombre, bueno, pues para ser de aquella época sí que tenía mucho. Bueno, pues vamos a seguir la... A ver. Vamos a seguir. Y vamos a poner la cuarta. ¿Le vamos a hacer caso? Paco, le voy. Mira, a hacer este caso. Este se nos subirá la pecha, a ver, la chepa. Es que el tema es bueno. Sí. Entonces, yo creo que hay que ponerlo. Yo, para mí, es lo mejor de John Lennon. Para mí, incluso más que Imagine. Sí. El tema, a mi gusto, se titula Woman. Woman. Mujer. Bueno, Paco, y no te acostumbres, ¿eh? Que el espacio son las 3 de Paco, no las 4. Imagine. Que al final será las 2 horas de Paco. Chicos, a mí esta canción es que me encanta. Es una de las grandes canciones que hizo John Lennon, ¿eh? Sí. Yo ya te digo, es la que más me gusta de John Lennon, en solitario, por supuesto. Es la que más me gusta de todas. Mira que Imagine me gusta, pero... Y siguiendo con la estela esta que nos ha marcado el tío Paco, de esto de las mujeres y no mujeres, pues... Pues no puede faltar la mujer de Magia Negra, ¿eh? Pero en versión de Santana. Naturalmente. Ahí está. Don Carlos que es, Santana. Es de las que muchas veces nombramos que tuvo más... más repercusión, más o se escuchó más que la original. Ahí está, la original era de los Fleetwood Mac. Turn your back on me, baby. Yes, Catapún. Esta no es Chimpún, esta es Catapún. Catapún. Catapún Chimpún. ¿Sabéis quién borda esta canción? Unos muy conocidos nuestros y muy amigos nuestros, y son de Andorra. La de Luz Rockman. Sí, señor. Esto la bordan, pero bordadica. Hombre, es que son muy buenos, igual, ¿eh? Son muy buenos. Y además son amigos. Claro. Pues aún, bueno, aún son mejores. Claro. Vamos a seguir. Seguimos. También y vamos a seguir. Con mujeres. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Hoy, hace 50 años. No. Que salió a la venta el disco de La Cara Oculta de la Luna de Pink Floyd. ¿Hoy? Hoy. Vaya. Sí. Porque había una diferencia de cuando se lanzó en Estados Unidos a cuando se lanzó en Gran Bretaña. No se lanzó el mismo día. Por eso hace poco se celebraba el 50 aniversario y ahora se vuelve a celebrar. ¿Qué te parece eso? Oye, también fue ayer o antes de ayer, el día del DJ, del DJ jockey. Ayer. Ayer. Y el día de la tortilla de patata. Fue sí, ayer también, ¿eh? ¿Y sabes por qué nunca se puede discutir con un DJ jockey? Mm. Porque continuamente cambia de tema. Tela. Bueno, otro. Dice, están así en una reunión y dice uno al de al lado: me acabo de echar un pedo de esos que no se oyen. ¿Qué hago? Dice: mira, ahora no hagas nada, pero cuando llegue a casa cambia las pilas de audífono. Chicos, yo no sé qué chistes contaros ya. Ay, con lo buenos que son. Buenísimo. Esto sí que es bueno. Esto nos gustaba mucho a los DJs, porque como era toda una cara, la oculta o la sin inculta, toda así cancioncicas suaves y empalmadicas. ¡Amigo! Hasta ahí puedo leer. Yeah. Este es el Dark Side of the Moon, la cara oculta de la luna. Que jefe, además, que no lo ha cortado porque no estábamos durmiendo de acústico. La temática del álbum sí incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental. Toma castaña. Tema este último inspirado en parte por el deterioro mental sí, de Syd Barrett. De Syd Barrett. Nada más que salió, porque esto se grabó entre el año 72 y 73. Sí. Pero ellos ya lo iban tocando, hicieron una gira y iban tocando estos temas. Sí. En Estados Unidos estuvo en las listas de la revista Billboard, pues como 803 semanas. Casi nada. Más de 15 años, siendo el álbum que más tiempo ha estado en las listas en la historia. Y se calcula que se han vendido más de 50 millones que, de este álbum, de copia. Que si venden más de 50 en una colección, en una carrera musical, pero de un solo disco. Tela, ¿eh? Me parece que solamente hay dos que lo superan. Me parece que uno es Michael Jackson, no sé cuál de ellos. El Thriller. El Thriller. Y el otro es Daisy DC, el Black and Back, o algo así. Pero ojo, de un mismo disco vender más de 50 millones de copias, eso es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Son muchos millones. Luego lo que estamos aquí comprobando es y cada móvil o cada de esto que miramos nos da unas fechas diferentes de. Sí, aquí me dicen que tal día como fue cuando se lanzó en Estados Unidos. Sí, sí, y sin embargo, en el mío me pone que el 1 de marzo. El día del cumpleaños de mi nieta. Ajá. Yo no lo quiero mirar porque no, igual me dice para septiembre y entonces no miramos más. No miramos más. Seguimos con cosas de mujer. Cosas de mujeres. Oye, a ver, sí. A que no se ve una adivinanza. La fruta más alegre. La manzana. ¿La? Manzana. No, la naranja. Desde el tercer festival internacional de la canción mira, de mira qué dice, ¿qué la dice de José María Íñigo? Bueno, próxima a Madrid. La cual bueno, ¿qué pasa por ahí? Y se comió como lesió. ¿Pero qué pasa por ahí? Pues no lo sé. Aquí me vienen, salen cosas raras por aquí. Oh, vamos a ver. Es Víctor y Diego. Me gusta mucho, mucho el principio. Escucha la frase. Te quiero partida en mil pedazos, para mil veces tenerte. Dile ahí. A ti, mujer, de clara piel y oscuro sentimiento, con manos de esperanza y alma inquieta. A ti, mujer, que buscara en el mar y en la playa te hallase. Na, na, na, na, na, na. Cuando muere la tarde, a ti, cobarde. A ti, mujer, soñadora de fama y otros éxitos, de pasado, presente, de incansable buscar. A ti, valiente, a ti, por ti, mujer, a ti, por ti, mujer, a ti, niña y mujer, del día habladas artes, pesadilla del sueño de mi vida, que a la grupa del más bello cordel me lo robaste, que a la grupa del más bello cordel me lo robaste. A ti, por ti, mujer, de cuerpo de deseo, de consonancia eterna, amante de la luz y de la tierra. A ti, por ti y por tu vida descubrí el fuego, los encantos. Bueno, pues esto será Víctor y Diego. ¿Eh? Muy buena canción. Que me gusta al principio, eso de te quiero partir en mil pedazos para mil veces tenerte. Claro, fíjate, pues casi nada. Muy bien, muy bonito. Oye, hace días que no hablamos con este hombre, ¿verdad? Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida. Que estemos los dos juntos a llegar la eternidad. Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría. Y aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Quisiera dedicarte cuantos sueños inventé mientras dormía, para que te distraigan y hablen de mi soledad. Pienses que lo nuestro no es un juego y que te sientas solo mía. Que aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Bien, pues este era Lorenzo Santamaría. Que sabemos que está volando hacia Mallorca. Bueno, me imagino que estaba ya volando. Pero si no lo han cambiado otra vez de puerta. Si no lo han cambiado de vuelo o de puerta o algo, pues estará volando hacia Palma. Y hablando de mujeres. Oh, me encanta esta historia. La pobre mujer que despide al novio en el tren. Y luego todas las tardes, o todos los días iba, a ver si venía. Y al cabo de los años volvió. Y cuando lo ve bajar, dice, no, tú no eres. Claro, un montón de años. Y ella esperaba que llegara aquel jovencico que se marchó. Y su vestido de domingo, Penélope, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, separó tu reloj infeliz. infantil, una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la Vaya temazo, ¿eh? Es un temazo, es un temazo. Sí, sí. Oye, un día tenemos que hacer, de esto que muchas veces nombramos, temazo, temazo. Yo sé si entran 12 o 20 canciones, hacer los 20 temazos del último Guateque. Bueno, ¿verdad? Podemos hacer otra cosa. O podemos hacer Vamos muchas. Vamos a hacer que la gente las vote. Que la gente las vote. Ahí está. Muy bien. Hombre, ya lo hicimos una vez. Cada uno bueno, pero eso fue con 14 o 15 de la Asociación de Pioneros. Y de la mejor canción, cada uno votaba tres canciones, la mejor canción de los 60. Y salió con amplia mayoría con su Blanca Palidez. Bueno, estudiaremos el tema. Mira, Lupita. Voy buscando su amor. Voy cruzando la sierra, por el aire suena su voz, mi guitarra en el hombro, mi tequila y el sol. Cuando llega el atardecer, puedo ver su pelo cerca de mí. Voy buscando a Lupita y es tan bonita, me hará feliz. I'm coming down to Mexico to meet my lovely and wonderful Lupita, and that's why I'm doing such a long, long, long way. Mi familia dejé al marchar, mi ciudad y todo mi ayer. Voy buscando a Lupita y es tan bonita como soñé. La encontré en el camino, cerca de una vieja ciudad, y yo con mi guitarra la supe enamorar. Voy buscando a Lupita, voy camino de México. Dicen que es tan bonita, buscando su amor.

reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel inside. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Yo creo que como colofón final al programa de hoy es como el otro día cuando empezamos con la, que no me acuerdo nunca cómo se llama, la ventresca esa o cómo era, pues lo mismo. Yo creo que para terminar, y a un programa que hemos tirado un poco hacia las mujeres, pues os dejamos con esta joya musical. Bueno. Y nosotros nos vamos. Porque hasta, no está hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Estamos de vacaciones. Sí. Oh, qué bien. Bueno, que paséis buena semana y el próximo viernes aquí en Radio Mai, en el último Guateque. La mejor música de los años 60-70. Igualmente. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.